tiempo hablo solo. Ha llegado la hora de cambiar. Me reinvento, me transformo, pero nada nuevo en mí descubrirás. Son mis defectos. No me pidas que cambie mi forma de vestir y de pensar. Tan solo tú dame la fuerza y el valor al caminar. Al caminar por este largo camino que ambos debemos de andar. Y mostraré al mundo que el destino, aunque esté escrito, se puede borrar. Caminar por este largo camino que ambos debemos de andar. Mostraré al mundo que el destino, aunque esté escrito, se puede borrar. A tu lado, cada día, aprendo un poco más. Tu fuerza, tu valentía, forjarán mi personalidad. Me ayudarán a caminar. Caminar por este largo camino que ambos debemos de andar. Y mostraré al mundo que el destino, aunque esté escrito, se puede borrar. Caminar por este largo camino que ambos debemos de andar. Y mostraré al mundo que el destino, aunque esté escrito, se puede borrar. Pierdo el tiempo, hablo solo, ha llegado la hora de cambiar.